Bueno, Federico, tuvieron elecciones el fin de semana y resultaron ganadores de esas elecciones. Sí, buen día, ¿cómo te va? Sí, tuvimos elecciones y bueno, resultó ganador nuestra lista. De 4 listas que se presentaron, eligieron la nuestra, así que bueno, muy contentos y agradecidos, por supuesto, por todos los vecinos, ¿no? Uh-huh. Bueno, con expectativas, me imagino, de ahora en adelante para llevar adelante una junta vecinal de un barrio grande. Sí. Tenemos muchísimo trabajo por hacer. Incluso ya ayer nos juntamos a hablar y a meternos de lleno en esto porque, bueno, es mucho trabajo. Ahora justo tiempo de las fiestas navideñas, así que, bueno, ya estamos organizando un evento, un pequeño evento acá en la Plaza de Mi Bandera. La vamos a llamar Navidad Solidaria. Ajá. Para, bueno, vamos a juntar donaciones y demás cosas para poder ayudar a los vecinos, ¿no? Sabemos siempre que este sector de la ciudad siempre se complica en estas fechas y, bueno, tratar de ayudar a los vecinos a que puedan pasar una noche buena, más agradable. Uh-huh. Federico, bueno, y en ese sentido, ¿cómo van a ir trabajando? Me imagino que más allá de la fiesta festiva también hay otras preocupaciones en el barrio, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Ahora hablábamos de esto, que de lo inmediato que viene y que, bueno, que lleva tiempo de organización. Pero también está bueno, ahora vamos a consultar sobre el tema de las colonia de verano acá. Uh-huh. En el barrio, así que bueno, para adultos mayores y niños. Y después, bueno, ya planificar todo para el año que viene. Ya este año ya casi termina, así que del año que viene empezaremos fuerte a trabajar en las propuestas. Bien. En cuanto a la Navidad Solidaria, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la idea? Nos contabas un poquito que la intención es ayudar a aquellos vecinos que menos tienen, ¿no? Claro, sí, exactamente. Vamos a trabajar, a enviar notas, donaciones, para pedir donaciones a todos. Sabemos que hay mucha gente que es solidaria y, bueno, hacer llegar hacer conexión y hacerla llegar esas donaciones acá, ¿no? Y bueno, la idea es hacer un pequeño evento. Vamos a ver si conseguimos algunos artistas que nos quieran acompañar por ahí, conseguir un sonido y hacer una fiestita linda para el barrio en la tarde. Lo estamos planificando para el 23 de diciembre, así que bueno, están invitados todos los que nos escuchen a comunicarse con nosotros y para conseguir donaciones, ya sea productos para caja navideña o juguetes, incluso para niños. Muchos niños están, viste, siempre expectantes a Papá Noel. Claro, así que sí, bueno, sería bueno sacar una sonrisa a los niños ese día. Bien, Federico. Bueno, y en cuanto al barrio, ¿cuál es la mayor preocupación que hay hoy aquí en cuanto a, bueno, la infraestructura, tal vez alguna problemática que tenga que ver con los servicios? ¿Qué es lo que más preocupa? Sí, acá, bueno, primeramente es trabajar mucho en el tema de la infraestructura, como vos dijiste. Hay que refaccionar mucho la junta vecinal, la sede de la junta. Primero arrancaríamos por baños, que bueno, tiene unos baños que son prácticamente inutilizables, así que trabajar en eso fuerte primero, y después por sector, ¿no? Vamos a trabajar, porque tampoco podemos cerrar la junta, hay que trabajar mucho, así que no podemos cerrarla y refaccionar la puerta cerrada, así que de a poco vamos a ir haciendo. Empezarían por eso, después tema de techos, se llueve, tema de las puertas de acceso, tenemos que gestionar puertas de salidas de emergencia y esas cuestiones, viste, por tema de hay muchos cumpleaños y para las demás actividades que los utilizan los vecinos y la junta. Federico, ¿qué nos puedes decir de la lista que ganó las elecciones? Bueno, una lista, perdón, estoy engripado. Sí, sí, sí. Perdón, la lista somos vecinos del barrio que estamos preocupados por, bueno, las cosas del barrio, ¿no? Y decidimos comprometernos y salir a trabajar por esto. Nos presentamos como lista 23, 18 vecinos nos organizamos y bueno, hicimos campaña con los vecinos, escuchándolos puerta a puerta. Y bueno, nos dio resultado, porque bueno, ganamos bastante cómodos, así que bueno, nos sorprendió también eso, viste, qué tal la diferencia que hicimos. Pero bueno, muy muy contentos y muy agradecidos con los vecinos. Vamos a tratar de ser una junta presente, y bueno, siempre el diálogo primordial con todos. Vamos, como decíamos, a trabajar mucho con la juventud. Tenemos un sector de la juventud acá del barrio que está con muchos problemas de adicciones y estas cosas. Bueno, eso hay que trabajar mucho, algo que no se estaba trabajando y bueno, se ve en la calle eso. Entonces vamos a trabajar en esto, primero refaccionar la junta, después empezar con actividades de arte, de deportes, de cultura, y desde ahí también talleres de oficio, talleres de lo que sea que podamos conseguir, y inculcar a los chicos estas cosas, incluirlos, sería la palabra, ir a buscarlos directamente, voy hasta donde estén y les voy a decir, che, tenemos estos talleres, querés participar, vení, te buscamos, y así, es la única forma que tenemos para para poder afrontar esto. Bien, Federico, te agradecemos. Bueno, muchas gracias.